acabando. En tragos, en noches y copa de licor. Desesperado vivo en las cantinas, bebiendo, sufriendo, llorando por su amor. Cantinero, llegó el cervecero. Cantinero, llegó el cervecero. Pónganme mis tragos, pónganme mis copas, que quiero beber y beber y beber hasta morir. Beber y beber y beber hasta morir. Hoy, mañana y siempre, somos acabando. En tragos, en noches y copa de licor. Desesperado.